Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 21 de abril de 2015. Recordamos que llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles. Aquí recordando buenos tiempos, vale, la alegría que nos trae el tema con el que abrimos, Luis Yerloyo y Bede Uno, Joenza García, ambos Luiger y yo les mandamos muchos apapachos, buenas vibras, bendiciones y alegría, alegría a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta ventana que la abrimos. Bueno, de acuerdo a lo que dice el máster, el Rivendell, es Wilfrido Vargas, no me suena Wilfrido Vargas. Esta no es la orquesta de Wilfrido Vargas, debe ser un error. No me acuerdo, o sea, esto es un tema de los 80, no me acuerdo quién era el que lo tocaba, pero yo sé que Wilfrido Vargas no es. Oye, abre tus ojos, las cosas buenas que tiene la vida, tantas cosas buenas que tiene la vida y que se nos pasan por alto, ¿no? Entre esas cosas buenas que tiene la vida, oye, el darle los buenos días a tu papá y a tu mamá. Los que no los tenemos, ¿cómo extrañamos eso, no? O que te pasen la manito por la cabeza, así seas un adulto, pero que te sientas triste y que tu papá o tu mamá te pase la mano por la cabeza. La sonrisa de nuestros niños, la sonrisa de nuestros bebés, cada vez que pienso, la felicidad, lo bonito que, por ejemplo, nos puede vivir nuestro usuario Darwin Infante, que tiene una niña preciosa que es tremenda lectora, ¿no? Entonces esas cositas que se nos van pasando por alto, oye, un amanecer bonito, llámeme como flor si les da la gana. No, pero un amanecer bonito, el compartir con la familia, el que un amigo tenga un buen detalle. Entonces, oye, tantas cosas buenas que nos pasan a lo largo del día, tantas cosas gratas, pero pasa una sola cosa desagradable y ya te amarga el día. Un motorizado casi te lleva por delante, y olvidaste todo ese proceso que te llevó hasta el motorizado, lleno de pequeños detalles, pequeñas cosas que si nos detenemos un poquito y las apreciamos ahora que las tenemos, cuando estamos hablando de las relaciones humanas, relaciones familiares, si no nos detenemos y las disfrutamos en ese momento, cuando esas cosas ya no estén, ¿qué falta nos van a hacer? Así que bueno, con este mensaje abrimos la ventana, como decimos, con mucha alegría, con mucha buena vibra, y a disfrutar esas pequeñas cosas buenas que tiene la vida. Y eso es la mejor vacuna para no dejarnos chupar por el espiral de desesperanza, de rabia y de odio. Eso no quiere decir que uno anda en plan de comeflor y que a uno de repente no le afecten las colas o no le afecte que cueste trabajo conseguir ciertas cosas o no le afecte la vagabundería de muchos. Pero señores, señores, claro que te afecta, pero vamos a tomar también las cosas buenas para, insistimos, no caer en ese agujero negro, en esa espiral de desesperanza, de rabia, que a la hora de la chiquita lo que nos hace es hacernos caer en una depresión, inmovilizarnos y no solucionar absolutamente nada. Como lo dijimos en estos días, una persona optimista es aquella que reconoce la dimensión de la crisis, pero tiene la capacidad de ver la luz al final del túnel y camina hacia ella para resolver esa crisis. Así que bienvenido sea el optimismo. Y bueno, varias cosas que tenemos que comentarles el día de hoy. Ya hay unos primeros resultados del proceso electoral, ¿no? De esta elección de los postulados para las primarias del PSUV. Y bien interesante, ya que el 60% de los postulados para las primarias del PSUV son mujeres. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que el 60% de las mujeres de las 7.938 personas inscritas para participar en la elección de los candidatos a parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela el próximo 28 de junio. De las 7.938 cédulas, 32% son mujeres mayores de 30 años, 28% son mujeres menores de 30 años. Los hombres son 40% y no tenemos problemas con eso porque somos feministas. Ahora, los hombres quedan en 19% mayores de 30 años y 21% menores de 30 años, se explicó desde Parque Central. Los resultados indican que el 49% de las postulaciones son de jóvenes menores de 30 años. Anunció que hasta la tarde de ayer, 10.875 de las 13.682 unidades de batalla Bolívar Chávez que existen en el país han postulado a precandidatas y precandidatos. Agregó que el resultado representa 79,48% de las postulaciones en todo el territorio nacional. Estas postulaciones a nivel nacional son alrededor de 7.938 personas distintas. Vamos rumbo a las 10.000 personas registradas. Enfatizó al tiempo que resaltó que un promedio de 72 personas se reunieron por cada VC. Explicó que aún no se tiene la totalidad de los resultados porque hay municipios que están alejados de los centros poblados y tenemos que esperar a que eso llegue. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Tenemos que de las postulaciones, el 60% de los postulados para las primarias son mujeres. ¿Esto por qué ocurre? Primero, porque la mujer se ha estado involucrando más en los procesos políticos en los últimos años, ¿no? Tenemos que las mujeres son las que suelen participar más activamente en los consejos comunales, en las organizaciones vecinales, en las organizaciones sociales, porque, bueno, muchas... ¿no? Algunas de ellas pues se dedican a las labores del hogar y entonces están, tienen mayor contacto con la comunidad con la que viven. Lo otro es que están más pendientes, ¿no? Quizá trabajan en la calle, pero también las mujeres están más pendientes del bienestar de la familia, ¿no? Es un asunto de crianza, es un asunto sociológico. La mujer protege, ¿no? O sea, ese es el rol que nos ha conferido la sociedad, sin hacer juicios de valor, pero bueno, la mujer es la encargada de darle calor al hogar, que los niños estén en un ambiente grato, que se viva en un ambiente grato, mientras el hombre está en la calle luchando y trabajando, proveyendo, ¿no? Como que dice el hombre proveedor y la mujer protectora. Esos son los roles sociales que a lo largo de los siglos nos han impuesto a los hombres y a las mujeres. Bueno, la sociedad está evolucionando y la cosa se está equilibrando más. La mujer ahora puede proveer, y el hombre puede proteger y también puede amar, ¿no? Una nueva feminidad y una nueva masculinidad. Pero más allá de eso, pues las mujeres usualmente están más pendientes. Veamos zonas clase media. ¿Quiénes bajan a las juntas de condominio? Las mujeres. ¿Quiénes son los que van a las reuniones del consejo comunal o de los vecinos que hay en una calle, esto y lo otro? Las mujeres. Pues son las que llegan antes al trabajo, a la casa. No sé. Y ese mayor nivel de participación de las mujeres a la hora de la chiquita, eso se nota al momento de elegir a los líderes. Se dice los líderes o las líderes. Lideresa está mal dicho. A la hora de escoger líderes, pues predomina, por lógica, porque son personas que han estado más involucradas en el proceso, predomina la presencia femenina, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto, es algo bastante positivo. Ahora, lo que yo digo... 60% son mujeres. Pero si el resultado hubiera sido opuesto, ¿obligarían entonces a la paridad? Yo pienso que lo que es igual no es trampa. No, yo pienso que lo que es igual no es trampa. Y la democracia, el proceso ha demostrado que, bueno, la gente se ha inclinado más hacia el liderazgo de personas, más allá de ser hombre o mujer, que casualmente, bueno, fueron más mujeres. Pero en el caso contrario, ¿no? Yo me quedo pensándolo porque una de las cosas que cuestionaba mi padre era porque, o sea, que él entendía que hay que darle oportunidad a las mujeres, pero obligar a porcentajes determinados es una forma que de repente, porque tiene, decía él, porque tienes que meter a una mujer, vas a dejar por fuera a un hombre que de repente está más capacitado que ella, nada más por el hecho de ser hombre. Eso se lo preguntaba a él, ¿no? Pero nos damos cuenta cómo la voluntad popular al final priva. Entonces, terminan siendo elegidos lo que la base considera más capaces, más allá de si es hombre o es mujer. Bueno, entre otras cosas que podemos comentarles es que el presidente Nicolás Maduro anunció que viene una nueva fase del plan contra la guerra económica. Recordemos que tenemos asesores internacionales, hemos tenido asesoría internacional de Bolivia y de otros países. Eso es algo que el presidente anunciará próximamente y es una carta que tiene bajo la manga, pero bueno, todos y todas nos toca ser soldados, nos toca ser miembros activos de este combate contra la guerra económica. La estabilización de los precios justos, distorsionados por la guerra económica de la derecha contra el pueblo, es uno de los principales propósitos de la nueva fase del plan de ofensiva popular que prepara el gobierno nacional. El viernes pasado, en un acto en Barinas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, explicó que en esta ofensiva popular participan un equipo central nacional con el apoyo de asesores internacionales. Destacó que esta estrategia tendrá como pilares el trabajo de las grandes industrias de la economía productiva y las empresas de servicio. Esto nos permitirá tener un único y gran resultado, que es una economía productiva y próspera para torcerle el brazo a la guerra económica, señaló. Explicó que parte de la nueva fase de esta ofensiva popular contra la guerra económica también incluye construir el tejido de la nueva red de economía productiva, la distribución y el precio justo. Eso tiene que ir junto. La producción, la comercialización y el precio justo, explicó. en Venezuela los problemas de distribución que registran algunos rubros como alimentos para bebés, pañales y productos de higiene personal y limpieza son parte de la guerra económica que además contiene componentes de una campaña psicológica para alterar la paz del pueblo. El jefe de Estado ha ratificado el llamado a todo el pueblo venezolano a continuar la batalla para derrotar la guerra económica que hace 16 meses intensificaron sectores del comercio y la industria vinculados con políticos de derecha en contra del pueblo venezolano. Entre las acciones que el gobierno nacional ha emprendido para combatir la guerra económica, estoy leyendo esta nota de ABN, es la promulgación de la Ley Orgánica de Precios Justos, la cual establece que las ganancias de empresas y comercios e industrias no podrán exceder del 30%. Ok, se promulgó la ley, pero se cumple. Esa ley de precios justos no la vemos. No la vemos en la mayoría de las tiendas. No la vemos en las tiendas de ropa. No la vemos en las tiendas de artículos electrónicos. No lo vemos en el precio de los zapatos. No lo vemos en los supermercados. Y es más, hemos llegado a un extremo tal que el otro día fui a un kiosco de revistas a comprar una bolsita de una chuchería. Cuando le pregunto al kiosquero cuánto es, me dice 45. Resulta que esas chucherías ya te traen el precio justo impreso. Y el precio era 35. Agarré y le dije al señor, mira, aquí marca 35. No, gracias, toma tu chuchería. Agarré y me fui. El hombre se quedó, la cara de ponchado. Es que el tipo se quedó mudo. Porque yo creo que en ningún momento se imaginó que alguien revisaría el precio justo. Y le diría de manera educada, toma, no lo quiero, porque el precio que marca es este y me lo estás vendiendo más caro. Te das la media vuelta y te vas. ¿No? Entonces, pero el asunto está que esos precios justos no se ven. Entonces está la ley. Entonces vamos a aplicar esa ley. También hay una constante fiscalización por parte de inspectores populares distribuidos en todo el país para verificar el cumplimiento de la ley y proteger el poder adquisitivo que el pueblo ha logrado con la Revolución Bolivariana. Es verdad, hay fiscales populares y están allí echándole pichón, pero no tienen el apoyo de las instituciones del Estado. Muchas veces están solos. O tenemos como a veces están los fiscales populares poniendo orden en un negocio, por ejemplo, día a día, y en lo que el fiscal popular se da la media vuelta, empieza el bochinche. No hacemos nada si los fiscales populares ponen orden en un negocio y al final a ese negocio no se le multa ni se le castiga, porque reinciden una y otra vez. Entonces necesitamos en los fiscales populares, el pueblo debe apoyarlo, cosa que el pueblo hace. Y también las instituciones del Estado tienen que darle todo el apoyo. Pues esto es un trabajo mancomunado. Así que bueno, estamos esperando. Me parece excelente que estén revisando, ¿no? ¿Verdad? Que estén revisando el cómo funciona, que estén haciendo un diagnóstico de las fallas y que bueno, que se comience una nueva ofensiva. Porque, insisto, no puede ser que le hayamos torcido el brazo al presidente del imperio más poderoso del mundo. Y los contrabandistas, bachaqueros y especuladores nos tengan el brazo torcido a nosotros. No puede ser, ¿no? Bueno, por otro lado, pues se sigue golpeando. El contrabando, fíjense ustedes que decomisaron 85.992 kilogramos de alimentos y 10.320 metros de cabillas en Maracaibo, nada más en Maracaibo. Esto fue nada más el pasado fin de semana. ¿Cuánto se fuga por nuestras fronteras todos los fines de semana? Si estamos hablando de 85.998 kilogramos, ¿verdad? Estamos hablando de casi 86 toneladas de alimentos y 10.320 metros. Nada más por Maracaibo, un fin de semana. Entonces, que no hay, que este es un país en quiebra, que no hay comida, que no hay recursos, no se los llevan y lo que se queda está mal distribuido porque lo secuestran una cuerda de bachaquero. Ahí está, bueno, se hicieron estas acciones de decomiso, se llevaron a cabo en el punto de control fijo Punta Iguana bajo la supervisión del teniente coronel Robert Peralta Echenique, comandante del D-111, siendo instrucciones del general de brigada Manuel Graterol Colmenares, jefe del CZOIGNB-11, quien informó se lograron retener 5.118 kilos de pollos con valor general de 285.198,28 bolívares transportados en un camión cava Chevrolet NPR año 2011 y 30.000 kilos de arroz que suman un monto de 1.170.000 trasladado en una gandola Iveco 720E 2005. Para que vean, ¿no? Se sigue decomisando, se sigue fugando. Por otro lado, también tenemos que, por eso fue una matriz de opinión que estuvo sonando mucho el fin de semana. Y de verdad que me llamó la atención porque en plena campaña de postulaciones empezaron a circular por las redes sociales, muchas también circuladas por camaradas que con toda razón se preocupan por la situación de inseguridad que estamos viviendo, pero me llama la atención que, que siendo la inseguridad un problema que está ahí constante, de repente, ¡pum!, agarra un pico y baja. Vi una información donde se hablaba del asesinato, lamentable asesinato, del novio de una periodista, la periodista Mariana Reyes, creo que se llama ella, pero resulta que si se fijan bien en la nota, por lo menos la nota que colgó nuestro usuario en el grupo de Facebook, el que aparece allí, los que aparecen allí no son Mariana Reyes ni su novio, los que aparecen en esa foto de ese suceso son el actor Juan Carlos García con su novia en el concierto de Ricardo Arjona. Entonces uno dice, esto se hizo con mala intención. Te colocan una foto de Juan Carlos García con la novia para dar a entender que a ellos los asesinaron, porque el titular lo que dice es, asesinan al novio de la periodista Mariana Reyes. Y yo veía la cosa y decía, oye, vale, pero es que el tipo es igualito a Juan Carlos García. Cuando me meto en las fotos más cool del día, en Noticia 24, y veo esa misma foto, Juan Carlos García y su novia tripeándose el concierto de Ricardo Arjona. Y entonces nosotros muchas veces nos hacemos eco de ese tipo de cosas. Entonces debemos de tener cuidado y efectivamente, por lo menos, fíjense ustedes, en las camioneticas de la Varal son tan peligrosas en las noches por la Plaza Miranda que a partir de las 7:30 de la noche la gente agarra taxi. Hay una línea de taxi en la salida del metro de Capitolio y las colas son larguísimas. Y esos taxis te hacen carreras por las zonas aledañas. Porque la gente prefiere gastar mucho más en un taxi, que de paso son careros. La carrera mínima son 200 bolos y 200 bolos de Capitolio a Quinta Crespo. Te sacan 200 bolos cuando una camioneta te cobra 10. Y la gente prefiere pagar esos 200 bolívares antes de ser atracado en una de las camionetas de la Avenida Varal después de las 7:30 de la noche. Y este fenómeno se debe a la inseguridad que la gente teme agarrar una camioneta, así sea temprano en la noche. La inseguridad existe. Los atracos existen. Los matraqueos existen. Los asesinatos existen. Y es una situación sostenida y compleja. Y eso no quiere decir que el gobierno no haya hecho nada. ¿Qué hay que seguir haciendo? Hay que seguir haciendo. Pero tenemos que durante el fin de semana, de repente una situación que es permanente, ¡fuf!, se alza dentro de las matrices de opinión. Habiendo también, o sea, qué casualidad. Parece que las matrices de opinión las lanzara Dollar Today. Dollar Today empezó con la inseguridad y todo el mundo ¡guau! Y se opaca esta información. Informa el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz que la Policía Nacional Bolivariana ha desmantelado 168 bandas criminales en 40 días. La Policía Nacional Bolivariana ha desmantelado un total de 168 bandas criminales en apenas 40 días, informó este lunes el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, general Gustavo González López, al ofrecer un balance del tiempo que lleva al frente de la institución. Durante su exposición, el funcionario especificó que estas organizaciones se dedicaban al secuestro, tráfico de drogas, corrupción, robo de vehículos, extorsión y acaparamiento, entre otros delitos. Nos hemos dedicado a atacar la delincuencia organizada a través de la desarticulación y desmantelamiento de bandas que están actuando con delitos que tienen alto impacto en la sociedad. Finalmente, el mayor general Gustavo González López precisó que será fortalecido el sistema de prevención de cuadrantes en las diversas ciudades del país. Bueno, eso sí hay que fortalecerlo, el sistema de cuadrantes, y bueno, y tomar y seguir en esta lucha y seguir desmantelando bandas de delincuencia organizada. Eso es algo sumamente necesario, es una exigencia de los ciudadanos y los ciudadanos venezolanos y venezolanas, es nuestra exigencia, es el deber ser, es el deber del Estado. Entonces, bueno, por un lado, metemos el dedo en la llaga denunciando dónde hay mayores o menores índices de inseguridad, exigiendo eficiencia, y por el otro lado también estamos apoyando y divulgando los logros que en materia de seguridad la Revolución Bolivariana ha tenido. Es el deber ser, ¿no? Son las 10:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y vamos con mucho ánimo, que no debemos olvidar, señores, no debemos olvidar, no lo tenemos fácil. El presidente Nicolás Maduro ha tenido 2 años de gestión sin ninguna luna de miel. Se ha atacado al gobierno por todos lados. Ha habido guerra económica, varios intentos de golpe de Estado desmantelados, está el asunto de la salida, está el estímulo de la viveza criolla, está el mal comportamiento de muchos venezolanos y venezolanas, pero también está ese comportamiento digno y patriota de la gran mayoría. Eso no debemos olvidarlo. Y para quienes quieren la muerte, nosotros le decimos, nosotros le abrimos paso a la vida, como lo canta la Chiche Manaure, abran paso a la vida. Puerta. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Adoremos a Nuestra Santísima Cruz de Mayo en la Plaza Carlos Gardel, ubicada a la salida del metro Caño Amarillo, este 7 de mayo, desde las 2 de la tarde, con la participación de músicos y decimistas, un trabajo colectivo de la Fundación Compañía Nacional de Danza con el Instituto de Patrimonio Cultural UNEARTE, SECA Armando Reverón, Consejo Comunal Damas Bolivarianas del Calvario y Metro de Caracas. Trae tu ofrenda. Para mayor información, síguenos por Twitter, @eventosfcnd. El 9 de marzo del año 2015 estalló la desesperación de un imperio en decadencia. El presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, declaró que Venezuela es una amenaza extraordinaria e inusual para su nación, a través de un decreto en el Congreso gringo. Pero no había pasado ni un mes y el 7 de abril, Ben Rhodes, consejero de seguridad de la Casa Blanca, expresó que en realidad Venezuela no representa una amenaza. Y hablando para atrás y para adelante, concluyó que es un formato gubernamental el que se usa para órdenes ejecutivas. Esto quiere decir que el gobierno estadounidense ve normal declarar a los países como una amenaza, ya que sus formularios así lo estipulan. Gracias a los procesos políticos y movimientos sociales que han fortalecido la región suramericana, hubo un rotundo rechazo ante las intenciones injerencistas en contra de Venezuela. Millones de firmas lo certifican. Declaraciones de organismos internacionales como el Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77 más China, UNASUR, ALBA, la CELAC y el apoyo directo de Rusia a la patria bolivariana lo afirman. El tiempo en que Estados Unidos manipulaba a los gobiernos de Latinoamérica pasó. Y hoy deambulan por el pasillo de la soledad diplomática al ritmo de Julio Jaramillo. Te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la capitalista, te lo tengo que decir, el sistema que me vendes está a punto de morir. Échale un vistazo al mundo, obsérvalo cómo está, protesta por todos lados, dime tú, ¿por qué será? ¿No será que tu sistema el mundo quiere acabar? Y es por eso que la gente hoy se decidió a cambiar. Son pura utopía las ideas que se oponen. 7:38 minutos. Regresamos a la ventana con una buena salsa nacional, salsa con mensaje, salsa de calidad. Alberto Duarte, capitalismo. Y bueno, señores, y el señor Dinero tiene muchos amigos. Si no, pregúntenle al mayor general Ever García Plaza, a quien se le dictó orden de captura por peculado. Esto es algo que, bueno, aparentemente incurrió. No, todavía no hay una sentencia firme, así que mejor hablar de presuntamente incurrió en peculado de uso en la compra de unos ferries, de los últimos ferries. Y mire, es lamentable que esto ocurra, ¿no? Que esto ocurra con una persona que porta el uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una persona a la que el gobierno bolivariano y el pueblo le ha dado toda la confianza del mundo, y que ocurran estas cosas, ¿no? Recordemos lo que pasó con Raúl Isaías Baduel, una figura relevante en lo que fue el retorno del comandante Chávez aquel 13 de abril de 2002. Recordemos que, bueno, ahí está, dio con sus huesos en una prisión también por corrupción, tanto él como su hijo, aunque hay usuarios que lo estén defendiendo. ¡Ay, que es que él rescató a Chávez! No, pero robó. Robó y está preso. Por supuesto, una vez que está preso, se pasó para la oposición y ahora es un pobre perseguido político. No, fue una persona que tuvo un papel relevante en la Revolución Bolivariana. Que el pueblo venezolano le agradece su actitud patriota aquel 13 de abril de 2002, pero eso no le da patente de corso para robarle al pueblo. Lo mismo podemos decir. Serán las autoridades, será la justicia, será el juicio quien determine lo que ocurra, o sea, si está incurso o no en peculado. Se le priva, si se le da orden de captura, es que hay bastantes elementos como para prever eso. Y bueno, que asuma el proceso con dignidad, y todos nosotros como venezolanos y venezolanas, pues esperemos que la justicia haga su trabajo. Que la justicia haga su trabajo, que se sea sometido a un juicio justo, y si hubo efectivamente, si se demuestra efectivamente que hubo peculado de uso, pues que pague, ¿no? Que pague su pena, que pague su condena como cualquier venezolano que haya incurrido en algún tipo de delito, ¿no? Eso es lo que esperamos. Ahora, ¿no? Para los que quieran hacer escándalo. ¡Ay, Ever García Plaza! No sé qué, el chavismo ladrón. ¿Cuándo en la Cuarta República pasaba esto? Alguien que me hable del primer ministro de la Cuarta que haya estado preso. Que yo recuerde de la Cuarta, lo que fue la fase de la Cuarta que viví, gran parte de ella, una buena parte de ella como niña. Pero yo me acuerdo de un ministro de Transporte que hubo en el gobierno de Luis Herrera, yo estaba niña. Que llamado Vinicio Carrera, que el tipo robó tanto que terminó huyendo del país porque se destapó la olla y hasta un título nobiliario compró en Inglaterra. No, el tipo huyó. Y eso era, mira, que yo recuerde que haya pagado cárcel por hecho denuncia de corrupción Claudio Fermín, cuando fue alcalde de Caracas, o sea, después de salir de la alcaldía de Caracas, Claudio Fermín pagó cárcel por corrupción, incluso hasta el mismo Carlos Andrés Pérez, que lo pasó de lo más rico en la Ahumada, en su casa, donde hacían unas fiestas maravillosas. Eso es otra cosa. Pero de resto, tanta gente que se mandó a construir quintas y tremendos apartamentotes en una urbanización llamada El Adecal, de la noche a la mañana. El dineral que podía tener un dirigente sindical como Carlos Ortega. Entonces no nos vengan con coba, porque en Revolución Bolivariana, ojo, y no caen todos. Pero aquí en Revolución Bolivariana hemos visto cómo gente del gobierno y gente vinculada al gobierno, gente tan importante para la revolución, como lo fue un Raúl Isaías Baduel, está en la cárcel. Vamos a ver si Betancuro, Carlos Andrés o Luis Herrera hubiera metido un alto pana en la cárcel. No lo hacen. Entonces estas cosas hay que destacarlas y hay que reconocerlas. Y bueno, que se investigue y que la justicia actúe. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Aló. Buenos días. Hola, soy Margot, ¿cómo estás? Épale, Margot, ¿cómo estás? Eso que estás diciendo todo es verdad. Ah, bueno. Lo vivimos, te doy fe. Sí, señor. Te voy a pasar a Luis, ¿oíste? Ah, ok. Aló. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Enzo, buenos días. Buenos días. Mira, estoy llamando para hacer vos un momentico, una denuncia, pues, una especie de denuncia puede ser, porque creo que es importante. Sí, dale. La semana pasada yo hice una transacción en el Banco Bicentenario. Luego pasaron 2 horas y revisé mi cuenta y la cantidad que no me había pasado en el punto de venta me la habían debitado de mi cuenta. Ok. Entonces yo, bueno, obviamente me asusto. Tú sabes que ahorita los tramposos están por todos lados. Sí, señor. O sea, a veces están en el cajero, están en el punto de venta y uno, por ser preventivo, fue al banco. La señorita que me atendió en el banco me dijo que tenía que esperar 48 horas hábiles y todo eso, ¿verdad? Cuando pregunté en mi trabajo, le pasó a varias personas también. Resulta que la plataforma del banco estuvo caída. Ok. Esperé 72 horas, que fue las que me dijeron, y no me arreglaron el problema. Esta mañana llamó al banco para preguntarle, y un señor, un poquito grosero, me dice que debo formular la denuncia, el reclamo. Y yo le digo, pero ¿cómo yo formulo el reclamo de un problema que es de ustedes? Le digo, yo formulo el reclamo cuando es un problema de la persona donde pasé el punto de venta, o mío. Le digo, pero yo no puedo hacer un reclamo. Y claro que sí, el deber es hacer el reclamo y esperar 20 días. Entonces yo digo, yo debo esperar 20 días hábiles, que viene siendo en su total un mes, para poder usar mi dinero. Y yo le digo, todavía hablando por teléfono, o sea que para yo comer tengo que esperar 20 días hábiles, así la culpa no haya sido mía. Bueno, eso no es nuestro problema. Yo le digo, claro que es el problema de ustedes, porque el problema fue el banco. Y yo le digo, y yo necesito ir al banco hoy y que me solucione mi problema. Le digo yo, no, eso no es así. Yo le digo, a ti nunca te enseñaron que el cliente tiene la razón. Yo puedo estar discutiendo con la señora que son 2 pollos, y si ella me dice que son 8, yo le digo, bueno, señora, es verdad, son 8 pollos. Allá ella verá si son o no son 8 pollos, un ejemplo. Pero eso es un problema grave que está pasando a muchas personas, no solo a mí o a compañeros míos de trabajo. El problema con el Banco Bicentenario, que nos está haciendo esperar un mes, imagínate, para regresarnos nuestro dinero, cuando el problema es del banco. Entonces me parece que eso está, primero, está mal hecho, y segundo, están dando mal la información, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Llamaba eso porque aparte de la atención es mala. Tú comparas la atención en el Banco de Venezuela o el Banco del Tesoro con el Banco Bicentenario y es totalmente distinta, de verdad. Okay. Llamada solamente para ver, bueno, a lo mejor hay muchas personas más queriendo hacer la denuncia o algo así, ¿oíste? Okay, chévere, Luis. Gracias por escuchar. Bueno, no vale de nada, un besote. Fíjate, Luis, usualmente lo que ocurre es eso: si tú sacas plata de un cajero, te debita y no te da el dinero, eso es un problema de la plataforma, que por lo menos en el caso del Banco de Venezuela, eso se resuelve solo. Eso se resuelve solo en cuestión de pocas horas, ¿no? Por lo menos es lo que a mí me ha pasado, que voy a un cajero, me lo debita, no me lo da, pero después pido una consulta de saldo y le aparece el débito en el cajero, pero mi cuenta no, efectivamente no pasa. Ahora, en un caso como el tuyo, sí hay que llamar por teléfono, y en caso sobre todo, y sí hay que poner, en el caso de que no se arregle, eso te lo mandan a hacer todos los bancos, hay que poner el reclamo por escrito. La cuestión está en los tiempos, o sea que si fue un problema de la plataforma y son bastantes personas las afectadas, deberían resolverlo sin la necesidad del fulano reporte por escrito, porque no fue un caso aislado. Fue un caso de caída de la plataforma y estamos hablando de personas a las que les pasó lo mismo, ¿no? Entonces eso es responsabilidad del banco, porque tú lo que sí puedes presentar es ahí el reclamo. Mira, aquí está el día tal, a la hora tal, yo hice esta operación. Ustedes en ese momento tenían la plataforma caída, tienen cómo demostrarlo, devuélvanme mi dinero, y lo tienen que hacer de la forma más expedita posible, porque estamos hablando que eso está en las computadoras, eso es algo informático. Ahora se pueden hacer transferencias electrónicas, pagar las cuentas por internet. Y los lapsos máximos son de 24 horas. Entonces, ¿por qué 20 días hábiles? O sea, tienen que mejorar la atención al público y agilizar, ¿no? Y agilizar este tipo de reclamos, ¿no? Pero yo creo que en estos casos, cuando no lo resuelve la institución, cuando por siempre hay que esperar unas 48 horas, porque bueno, tú avisas por teléfono, te lo resuelve y ya. Pero si eso no ocurre, si es eso es en todas las instituciones, Luis, tienes que hacer el reclamo por escrito. No, eso sí lo piden todas. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enzo, y a todos los amigos de La Ventana y a los trabajadores de la emisora. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás? Bien, Enzo. ¿Y ustedes por allá cómo están? No, vale, aquí estamos bien. Bueno, Enzo, mira, mi llamado, Enzo, es para, por favor, pedir a las autoridades y a la nueva ministra de Turismo, que creo que es Marlene Contreras, que por favor pongan un poquito de apoyo, de buena vista en el aeropuerto de la Fría Estado Táchira. Okay. Ese aeropuerto fue reinaugurado el 3 de diciembre del 2013 y ya lleva unos aproximados, que yo sepa, de más de 8 meses que ese aeropuerto está inoperante. Supuestamente que es por una cosa de bomberos aeronáuticos o una ambulancia. Esa, si estamos promoviendo un país con potenciales turísticos y eso es un aeropuerto muy importante para esa zona del Táchira, tanto para los que hacen comercio, los que hacen turismo, para lo del comercio y para los que visitamos a nuestras familias allá en ese lugar. Pues acopa mucha gente que va hacia ese destino, esa parte del Táchira. Sería importante que lo pusieran operativo, que se hizo un esfuerzo para que estuviera en funcionamiento, y de buenas a primeras entonces el aeropuerto lo cierran. Es más, yo tenía pasaje en diciembre del año pasado y a última hora nos avisaron que no podíamos viajar porque estaba no estaba operando el aeropuerto. Por favor, es un clamor de mucha gente con la que estuvimos incluso hace como un mes ahí en las instalaciones de Conviasa en el Alba Caracas, y que la gente, no, que a mí me trasladaron para allá, que me pusieron para acá, a mí no me dieron ninguna solución, y entonces no se le puede reclamar a la línea porque el problema es el aeropuerto. A las autoridades, a la ministra de Turismo, por favor, ya que hicieron un gran esfuerzo en poner a funcionarlo, que esté funcionando, operativo. Una buena oportunidad para todas las personas que quieran viajar hacia ese destino y de allí, bueno, correr a sus respectivos sitios donde quiera que vayan, a La Grita o a otros sitios por allí. Que todos tengan un buen día y que por favor presten esa atención al aeropuerto de La Fría en el estado Táchira. Gracias. De nada. Mira, está bien el reclamo, está buena tu denuncia. Pero la situación del aeropuerto no depende tanto del Ministerio de Turismo. Lo máximo que puede hacer la ministra es presionar, pero los aeropuertos no están en manos del Ministerio de Turismo. Si no me equivoco, están en manos del Ministerio de Transporte, en manos de uno de los ministerios de transporte. Pero eso no depende del Ministerio de Turismo. Ella pudiera ejercer presión, ¿no? Entonces, hacia ahí, hacia la institución que maneja los aeropuertos en el país, pues hacia ella es que, bueno, mandamos tu denuncia, que bueno, o sea, no solamente por cuestión de turismo, es por cuestión de transporte interno, de mercancías, de muchas cosas, ¿no? Ni aparte que si se invierte en la construcción de un aeropuerto, lo lógico es mantenerlo. Bueno, revisamos informaciones antes de ir a la pausa y fíjense ustedes, esto nada más pasa en Revolución, aunque nos quieran hacer creer que no existe. Aumentó el registro de estudiantes para entrar a las universidades. El vicepresidente para la Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, informó que 486.179 estudiantes completaron el proceso de registro del Sistema Nacional de Ingreso para optar por un cupo universitario. Durante una rueda de prensa que ofreció ayer en compañía de los ministros para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, destacó que este dato es muy importante porque representa 25% incremento con respecto a 2014. Tenemos casi 129 mil compañeros más que se inscribieron en relación al año anterior, dijo. Menéndez detalló que de ese total, 66% están cursando bachillerato en la actualidad, mientras que 26% corresponde a bachilleres de promociones anteriores y cerca de 8% son cursantes de instituciones universitarias y egresados que optan por una nueva opción de estudios. Del sistema público nacional proviene el 77% de los solicitantes. Antes no. Antes la gente que venía de liceos públicos no entraba en las universidades. Ahora es el 77%. Y del privado, de los solicitantes, y del privado, 23% acotó. Precisó que las cinco carreras más demandadas son Medicina, Administración, Derecho, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil. El viernes pasado cerró la prórroga del registro en la que participaron 586.089 personas, una cifra histórica, la más alta de los últimos tiempos y sobre todo plantea un nuevo hito desde el punto de vista de lo que son los valores que se proponen en el Sistema Nacional de Ingreso de nuestro país y en la democratización del sistema universitario. Son las 10:54 minutos, vamos a hacer una pausa con el pacto. Bella Chavista. Una mañana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Gilman Fest Falcón 2015, con lo mejor del talento regional. Agosto 25, Dismortis, Sacrilegio, Revolución y Paraguaná Pink Floyd Show. Y por primera vez en Venezuela, la leyenda del metal argentino, Malón. No duermas, patria mía. Y Gilman en concierto. Sábado 9 de mayo a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Polideportivo Manaure, en punto fijo, Estado Falcón. Entrada libre. Alba Ciudad, 96.3 FM, te invita. Muchas gracias. El asedio a una gestión. El 14 de abril del año 2013, Nicolás Maduro fue electo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y su gestión ha sido asediada sin descanso por sectores de ultraderecha. 12 de febrero de 2015, se informa al país del desmantelamiento de un golpe de Estado. 9 de marzo de 2015, Estados Unidos declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para su seguridad nacional. 17 de marzo de 2015, el presidente solicita las firmas a los patriotas para exigir la derogatoria del decreto injerencista de Barack Obama y Venezuela recibe el apoyo de UNASUR, ALBA, CELAC, Grupo de los 77 más China y de los países no alineados. Alba Ciudad 96.3 FM presentó El asedio a una gestión. La Fundación Compañía Nacional de Danza, a través de su proyecto Rec Danzante Comunidad en Movimiento, te invita a participar en la clase abierta de salsa y otros ritmos caribeños. Este jueves 23 de abril, en la Plaza Carlos Gardel, salida Estación Caño Amarillo, 4 de la tarde, facilitado por la Fundación Venezuela Latin Dance. Para mayor información, síguenos por Twitter, @eventosfcnd. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálale tus amores para venirte a buscar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálale tus amores para venir. Sabores para venirte a buscar. Yo vengo regando flores por todo. 5 minutos de la mañana, regresamos con el grupo vocal Jesús Sevillano y estas coplas venezolanas. Excelente tema. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Davis, dictan orden de captura al mayor general Ever García Plaza por peculado y ahora es un santo también, se pregunta. Nadie lo está diciendo. Dice Davis, ¿por qué la mayoría de los medios de comunicación públicas o ninguno han dicho nada sobre Ever García Plaza? Mira, esto, aquí hay tres notas que se vinculan con el comentario de Davis, ¿no? Uno es una crítica que hace el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta de Twitter, ¿no? Que por un lado critica a la minoría oligarca dueña de medios por ocultar los logros de la patria. No, el presidente de la República, Nicolás Maduro, criticó este lunes a una minoría oligarca que es dueña de medios de comunicación en el país, que oculta los logros de la patria, como la construcción y entrega de la vivienda número 700.000. Estamos totalmente de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, y esto lo tenemos claro, ¿no? Porque si la gente no conoce los logros de la patria, cómo el gobierno de Nicolás Maduro está luchando contra todos los problemas que se le han venido encima, mientras no reconozcan que hay una guerra económica, pues, o sea, no lo reconozcan los medios privados, pues sencillamente mucha gente no se entera. ¿Por qué? Y a ellos les conviene esto, porque de esta forma pueden promover un cambio de gobierno, ya sea por la vía electoral o incluso por la vía de golpe de Estado, que no es la primera vez que ellos se han vinculado. No, por otro lado, Davis tiene razón cuando cuestiona, que eso es lo que ocurre, cuando cuestiona que por qué los medios de comunicación públicos no dicen nada o se hacen los locos con respecto a determinadas situaciones que no están bien. No, y me parece que ahí debemos aplicar la revisión y debemos aplicar la autocrítica. No podemos tener, está bien que tengamos una sociedad polarizada, pero tampoco es bueno, no es bueno para el periodismo, la polarización de la información. Es decir, está bien que cada medio tenga una línea electoral, una línea editorial, pero por otro lado, ya cuando desvirtuamos, cuando en los medios de comunicación privado todo lo que se transmite es malo, pierden credibilidad. Al igual que si en los medios del Estado todo lo que transmites es bueno, porque para lo malo te tienes que enterar por los otros medios, también pierdes credibilidad. Lo ideal es que en los medios de comunicación se refleje lo bueno, lo malo y sobre todo que haya análisis. Cosa que se destaca, si debemos destacar, a los medios de comunicación del Estado, que hacen muy buenos análisis, análisis internacional, análisis mediático. Nos han enseñado los medios de comunicación del Estado a leer noticias, a leer informaciones, a ver más allá. O sea, entre medios de comunicación públicos y medios de comunicación privados, realmente los públicos le llevan una morena a los privados en lo que es cuestión de análisis. Pero muchos de esos análisis van vinculados a las acciones golpistas que ya se han demostrado y desmontado y están vinculados también con el tema internacional. Pero por otro lado vemos cómo hay una ausencia de crítica, de autocrítica a los problemas que está atravesando la Revolución Bolivariana. Y no creo que eso venga por orden del presidente Nicolás Maduro. Esa es una práctica que viene desde hace años. Esa es una práctica que viene desde la época de un ministro de comunicación que renunció a un canal privado diciendo que nadie le iba a censurar y resulta que aplicó una política de la autocensura en los medios públicos y lamentablemente queda mucho de eso, queda mucha de esa cultura. Mire, cuando tú agarras, hay gente que agarra y te prende un medio privado y ve las las colas y les cree porque las vive y se queda enganchando allí. Pero si prenden por el otro lado un medio de comunicación donde no se habla de las colas y lo que hacen es colocar de los operativos y la gente llevándose los pollos y llevándose la carne y dice, ya va, pero es que yo hago cola todos los días y estos operativos yo no los veo. O estos operativos, o sea, al no formar parte de la cotidianidad, hay quien duda. Y mire, señores, cuando un medio, o sea, si uno quiere captar audiencia, uno tiene que presentar las dos caras de la moneda o algo acorde con la realidad. Pero si nos presentas el mágico mundo de Disney, donde todo está bien y donde todo está perfecto, mira, vale, se pierde. La gente no se identifica con ese medio de comunicación. Entonces, estas cosas hay que revisarlas, porque tarde o temprano nos van a terminar pasando factura. Y tenemos unas elecciones encima, y esto se vincula también con un análisis muy bueno, muy crítico, que hizo la socióloga Marie-Claire Stelling. Pero vamos a darle paso a la siguiente llamada. Buenos días. Muy bien, Soraya. Sí, sí, los medios tienen que estar mostrando las dos partes para que uno no tenga que estar buscando información en otros lugares y se va para otro y viene para que anda uno buscando noticias, porque no puede ser todo bueno ni todo malo. Exactamente. Sí. Mira, yo te estaba llamando por lo de el comentario que se hizo ayer sobre el tipo Evan. Nigmer Evans. El que hizo mención de que siempre lo mismo en el PSUV, pero cada vez que hay elecciones dice lo mismo, pero ¿sí? Yo no lo veo que él en sus medios haga algo por esto. Él simplemente escribe y después tiene a dos personas que leen lo que él escribe y explica lo que escribió. Y yo no he visto que él jamás, si tanto le molesta esto, que sean lo mismo, yo no lo he visto por lo menos poniendo sus programas al servicio de esta persona para uno saber, para saber por quién votar por cosas que hayan hecho. Exacto, no, es él. Él se promueve, él, pero más nadie. Más nadie. Yo me mi conmigo. Exacto, entonces son esas clases de problemas. Ya nosotros los venezolanos no nos gustan y es por eso que la derecha tampoco, el pueblo opositor está con sus líderes, porque ellos hablan y hablan y no proponen nada. Y ya al venezolano no le gusta a la gente que no proponga, que lo que hagan es criticar y no propongan. Entonces yo me imagino, esta persona siempre anda en lo mismo y él de verdad que se analice él mismo y vaya y se ponga. Si piensa que el PSUV estamos votando por las mismas personas todo el tiempo, entonces que él realce lo que está haciendo esas personas que no son vistas, pues. Y sería magnífico. Lo otro fue lo del vivo criollo. Yo creo que esta gente no es viva criolla, estos son ladrones criollos, malandros criollos. La persona que era el vivo criollo era la persona que siempre andaba buscando cosas positivas, se venía para acá, no se dormía en los laureles como el venezolano que es, que sube la mujer venezolana, que atiende a su muchacho, el hogar, trabaja, sale, es una persona activa, viva criolla. Ya estas personas no son ningún vivo criollo, son unos delincuentes criollos, unos ladrones criollos. Simplemente. Y lo otro, y por último, era el comentario que hizo la señora ayer sobre las personas, los colombianos, de que si íbamos a estar llenos de personas. El gobierno, Chávez en concreto, él puso a valorar a la gente colombiana. Él cuando llegó al gobierno nos dijo, estos son nuestros hermanos, estas son las personas que estamos viendo, ellos tienen una mala situación, no tienen un buen gobierno, los están masacrando, vamos a darle apoyo. Que ellos se hayan portado mal y estén mordiendo la mano que le dio de comer a la revolución y hagan los comentarios malos, eso ellos mismos se están volviendo a echar tierrita, como se dice, a lo que el gobierno, a lo que Chávez había puesto en buena manera al colombiano, que no lo hizo, no lo hace ni lo ha dicho su gobierno, su presidente. Entonces, pero a la vez se analiza de que nosotros los venezolanos, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos de igual manera que lo vean en otro país? Si vamos a otro país a hacer trampas, uh-huh, a hacer cosas con los rapacupos que van y todos son ladronismos y todo para acá, agarran, no estoy hablando todos los venezolanos, por supuesto. Exacto. Pero hay bastante que hacen, que bachaquean, agarran para con allá. El mayor descaro. El mayor descaro, y para ellos eso es una hazaña porque lo cuentan, yo hice esto, yo hice lo otro. Entonces, eso es lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Lo que quiero en conclusión es que así como estamos viendo al colombiano, ahorita que la gente dice y critica, porque hay mucha gente hablando, y hasta por la radio tú has tenido bastantes encontronazos con varias, uh-huh, personas que siempre quieren hablar por meter a los colombianos en todo una solo y a los extranjeros, es que nosotros los venezolanos estamos permitiendo ir a otros países a poner mal. Y cuando tú nos rayas a los venezolanos y todo el mundo te va a catalogar poco lo mismo, como racacupo, como ladrón, como usurero, como de todo, nuestros hijos cuando crezcan y salgan a la calle, ahí salgan a otros países, cuando digan venezolanos, nos van a tratar igual como tratan muchos a los colombianos aquí. Ese es un análisis que la gente tiene que ver con lo que hace. Ese es lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Toda esa viveza, que supuestamente no es viveza, sino es el corrupción, uh-huh, criollo, es lo que es el futuro que le estamos dejando a nuestros hijos, y que nos vean en otros países como eso. Hasta luego. Muy buena tu participación. Mira, yo lo que estoy viendo es que en el exterior están, le critican a la inmigración venezolana lo mismo que nosotros le criticamos a la inmigración colombiana. Tramposos, guisadores, no sé qué. Eso que mucha gente dice de la inmigración colombiana aquí en Venezuela, lo dicen en Panamá, lo dicen en Miami, lo dicen en Madrid, de la inmigración venezolana. Entonces vamos a vernos en ese espejo, ¿no? Lo que sí quiero aclarar es que la llamada de la persona, de esta usuaria ayer, no fue para tirarle a los colombianos, no, o sea, le tiró. Pero ella tiene sus dudas con respecto al pasaporte de la UNASUR, porque dice que, bueno, que si ya en la situación en la que estamos hay problemas de contrabando, hay problemas de infiltración paramilitar, entonces que los problemas que pudiera traernos el pasaporte del UNASUR. Lo que no entiende, y lo que yo le traté de explicar, es que el hecho de que exista el pasaporte de la UNASUR no significa de que no hayan controles o se eliminen los controles migratorios. No se trata de un libre tránsito sin ningún tipo de límites, de condiciones y de bochinche. No, que de hecho el pasaporte anterior, cuando nosotros pertenecíamos a la Comunidad Andina de Naciones, nosotros teníamos el pasaporte de la Comunidad Andina de Naciones y tenía una serie de cosas, de beneficios muy parecidos al pasaporte de UNASUR, y no había pasado nada. Entonces no hay que tenerle miedo al pasaporte único, pensando en que va a venir, porque cuando vemos a nuestro vecino de una forma hostil, que va a venir nuestro vecino hostil a echarnos a perder más el país de lo que está, sin ver los beneficios y sin ver todos los beneficios que la UNASUR nos ha dado, hasta el punto de tener un ejército común que puede reaccionar ante una invasión yanqui, uno lo piensa dos veces. Uno lo piensa dos veces, aparte de beneficios también para los venezolanos que necesiten viajar. Son beneficios para todos. Y señores, somos hermanos latinoamericanos con una conducta común, y nuestro país es maravilloso. Pero tampoco nos podemos poner en la postura chauvinista de los venezolanos somos superiores a los ecuatorianos, a los bolivianos, a los argentinos. O sea, no somos inferiores ni superiores a nadie. Todos somos iguales. Entonces, no, es que nosotros salimos perdiendo porque somos mejor que lo que estamos de allí para abajo. No, nadie sale perdiendo. Hay que verlo así. Todos salimos ganando. Al saber aplicar las cosas, todos salimos ganando. Relación ganar-ganar. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Insa. Ingrid viene de las Acacias. ¿Cómo estás? Muy bien, Ingrid. Insa, con respecto a lo que tú estás diciendo, no todas las veces, eso depende de la legislación de los países. No, a los venezolanos no nos permiten muchas cosas. Yo te he puesto que nos vamos para Colombia, no nos permiten muchas cosas. Uh-huh. Entonces, no lo creo. Lo que sí molesta, no vamos a decir todos los colombianos, yo tengo amigas colombianas maravillosas y quieren y adoran este país. Pero lo que sí hay muchos, yo tuve la oportunidad de hablar con una que me dijo, yo era chavista, pero esto no funciona bien, no me gusta. Lo hubieras dicho, regrésate para Colombia, sí, ya que esto no funciona, no me gusta y listo. Maduro, este país anda que muy se regrese. Mal, pero denigra, trabaja aquí todo. Y ella vive en una buena casa. Y denigra del país, eso lo comunista. Y a muchos que le han dado vivienda. Claro, no, eso nadie lo niega. Ajá, nadie muchos venezolanos que lo necesita, que no se lo han dado. También el comportamiento de algunos, no todos, porque no podemos generalizar, porque los extremos no son buenos. Entonces, hablan mal de gobierno. Fíjate, no todos los que le han dado esas viviendas son colombianos, son venezolanos que vivían en esos cerros. ¿Qué hacen? En las entradas meten motos, por ejemplo, en la Granada, póngale reja a la entrada, deben de ponerle reja para que no dañen el granito, dañan la estructura, tanto que cuesta al gobierno, como tú decías ayer, se hace con el petróleo, con el dinero que se obtiene del petróleo, póngale reja, mira, tú vieras como el destrozo que hay en las entradas, los que viven allí, los motorizados, ellos que busquen dónde, o que le hagan un estacionamiento donde para sus motos, pero como va a destrozar la entrada de un edificio, porque a muchos les molesta, no todos los que están en esa vivienda son mala gente. Aquí viene un muchacho al edificio que hace mantenimiento del ascensor y le pregunté que si él vivía en Guarena para que me informara si él sabía de ese hospital que es de genética, Benza, para que me ubicara, ¿dónde? Porque lo necesito como un sobrinito. Es en Guarenas, el Instituto Nacional de Genética, una cosa así. Ajá, pues me dijo, no, que toda su familia vivía en el Valle, y que el único que vivía aquí en Caracas era él, y que vivía en Avenida Lecuna. Ay, tú, sí, me dieron una vivienda, y qué tal. Ay, no, eso es terrible, señora, convivir así con esas personas, porque no todos somos iguales. Es terrible, porque ahí hay de todo, me dijo el muchacho. Pero me lo dijo con una grave desconcierto, porque un muchacho se ve muy sano, muy correcto en sus cosas. Entonces soprela, Ensa, el de buen vivir y el del mal vivir. Y tú no te puedes estar poniendo a reclamar porque tú no sabes si está armado. Eso es lo que el muchacho me dijo. No, sí, estoy en Lecune y le agradezco, me dieron un apartamento bello. Pero el convivir así con personas de todo tipo de clase, porque no se preparó Ensa. Aquí hay muchos trabajadores sociales, se podría haber orientado. Sí, ahora acá, en la zona. Ahí la cuestión de los refugios falló. Sí, falló con la cantidad de trabajadores sociales que hay aquí en el país. Ah, fíjate, tanto egresados a nuestras universidades como formados en la misma Cuba. Claro, ¿qué pasa a los que están en los símbolos? Ahora esa gente que están en las jumbos viven con miles de atracos, robos, todo. Ahí se ha fomentado mucho el robo y la gente que vive allí en esa urbanización. Sí, se ha fomentado, siente miedo a salir porque son atracados. No vamos a decir que todos los que viven en esa vivienda son atracadores, pero es difícil vivir a ciencia, porque ahí hay gente sana, gente profesional, fueron ubicadas, bueno, porque tenían que ser ubicadas en alguna parte, tienen que ser bajadas, pero eso está sucediendo en esa zona, los atracos, los asaltos se ven mucho. Ah, por eso es que allí, donde está el Bicentenario, ahí pusieron reja, donde funciona, tuvieron que poner una reja grande. Y esa en la noche, cuando terminan las compras, la cierran. Otra casita rapidito, porque yo sé que están esperando otras llamadas. Ah, sigue el matraqueo de la policía municipal, quitándole dinero a la gente que venden en los camiones. Se sabe que hay ordenanzas que los prohíben, pero el hecho de no implica que eso no le dé a pie a aquellos matraqueos. Lo vi el sábado. Cuando la funcionaria en la moto, porque ella cambia, la municipal, es un hombre y una mujer, es bastante joven, le pedí al viejito, un señor bastante anciano que vendía ahí, que está ahí todo el día, que tiene necesidad de trabajar, delante de mí, pero no vi el número de la placa de la moto, porque estaba en negro, cuando le quitaba 700 bolívares, esas 700 le quitó al pobre viejito, por amor a Dios, eso no se hace. Hay que tomar medidas y matraquea a toda la zona, a los que están en la Gran Colombia y todo. Esos dos funcionarios hacen el billete parejo. Piensa, ellos tienen su sueldo, tienen su estatique, tienen esos funcionarios. ¿Por qué hacen eso? ¿Ves? Que la vagabundería hay en todas partes. Y otra cosa, están fomentando, anoche lo dijo Ovaldo Rivero, fomentando las guarimbas, las quemaderas, lleven los presos. del enduro, que tanto derecho sí, humano, no podemos dejar incendiar el país, esto no puede ser, esa, con armas largas, armas raras, anoche lo dijo el muchacho, yo lo vi otra vez, y creo que mataron un coronel, algo así la semana, este fin de semana, creo que algo así pasó allí, en esa zona. No, tampoco uno puede ser tan blandengue, pero tampoco le podemos dejar todo al presidente Nicolás. Para eso están los otros funcionarios, los otros ministerios tienen que estar al día, encima, porque en el pulpo para estar en todas partes. Le ha tocado muy duro, como lo dijiste tú. Y ay, yo quería saber, Enza, ¿quién fue el funcionario del asunto de las embarcaciones? Eber García, el mayor general Eber García Plaza. Ay, no recuerdo físicamente, no sé. Bueno. Okay, bueno, un beso grande, Ingrid. Cuídate mucho, un abrazote. 11:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación argentina Bersuit Vergarabat. Me voy a la pausa. Medianoche en esta isla tan desierta. Solo nieve y fantasmas en la tierra. Voy buscando una bajada urgente que conduzca hacia vos. No hay un puente a la vista que me lleve nuevamente al continente que contiene. Me marea esta calecita inquieta como un reloj. Y si el parto adelanta mi partida hoy y el viaje agiganta mi salida, cargaré una mochila inmensa, ocultando mi sueño y mi amor. Me voy, aprovechemos que mañana me voy, y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy, y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Imagino un periplo intenso para el día de hoy. Si amanece en mi callejón oscuro y me enfrento con las luces del futuro, es posible que me oriente ahora y me quiera un poco más. Sé que hay alguien que me ama y que me espera, a pesar de la agonía dominguera. No hay razones para dejar todo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Mujeres lideran lista de postulados para primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Delegación China y UCB estudian establecer intercambios institucionales. Día Internacional del Libro se celebrará con jornadas de lectura en plazas Bolívar del país. Esta semana, artistas con discapacidad podrán audicionar para obra teatral sobre Bolívar. Con obra Reverón, el pintor de la luz, Teatro Nacional de Teatro sigue diciendo presente en la fiesta sobre tablas caraqueñas. Venezuela participa en premio de novela Rómulo Gallegos con 21 obras postuladas. Celebrarán Día Internacional de la Danza con clase de entrenamiento de baile africano. Realizarán encuentro de cultura urbana y tradicional en La Pastora. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdet Ramos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. El asedio a una gestión. El 14 de abril del año 2013, Nicolás Maduro fue electo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y su gestión ha sido asediada sin descanso por sectores de ultraderecha. El 12 de febrero de 2014 inician las protestas violentas del plan denominado La Salida, generando la muerte de 43 personas, más de 800 heridos y pérdidas materiales millonarias. 15 de febrero de 2014, el presidente Nicolás Maduro responsabilizó de la violencia en el país a Leopoldo López. El 16 de febrero de 2014 es ordenada la expulsión de 3 diplomáticos norteamericanos por conspiración. 25 de febrero de 2014, Estados Unidos expulsa a 3 diplomáticos venezolanos en reciprocidad. Alba Ciudad 96.3 FM presentó El asedio a una gestión. La Fundación Compañía Nacional de Danza convoca a creadores, bailarines y bailadores a participar en el 10º Festival Mundial de Danza Solos y Duetos 2015, que se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre en la Gran Caracas y girará en torno al ecosocialismo por la conservación del planeta. Los interesados pueden enviar un correo a la siguiente dirección: festivalmundialdedanzasd@gmail.com o síguenos por el Twitter @eventosfcnd y conoce las bases de participación. Fecha límite de recepción: 30 de abril. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado, no me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te mata. Ay, qué cosa tan bella, qué cosa tan bella que estoy. Salud, mi niño. Qué cosa tan bella, aquí meciéndome en los brazos de Joaquín Sabina y este hermoso tema contigo, tema bonito. Bueno, que Joaquín Sabina tiene unos temas de amor realmente maravillosos. Hay uno que se llama La orilla de la chimenea, que también es, de esos que te arrugan sabroso el corazoncito. Pero bueno, ya estamos en la última media hora de La Ventana y lo que les habíamos comentado, ¿no? Muy buena la entrevista que le hizo, ¿no? Y bueno, el análisis, y tenemos que ser, tenemos que examinarlo y reconocer las cosas que tengamos que reconocer y darnos cuenta de una realidad, ¿no? Esta entrevista que le hizo José Vicente Rangel a la socióloga Marie-Claire Stelling, quien señala que la abstención pudiera afectar más al chavismo en las elecciones parlamentarias, más que a la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición, según ella, se moviliza a votar. En el chavismo hay un descontento, ¿verdad? Hay un descontento, bueno, por todas las situaciones que hemos vivido, que hay gente que no quiere traicionar a Chávez, pero por otro lado está descontenta y piensa que absteniéndose no traiciona, ¿no? Entonces, eso sí, y es lo que yo estoy viendo. De acuerdo con las encuestas, han subido los niní. Pero yo me he dado cuenta que esos niní están más integrados por gente que viene del chavismo que por gente de la oposición. Porque en los últimos años, opositores que yo conozco, que más bien se insertaban dentro de la línea del niní, ahora se han vuelto radicales, viva María Corina. Más bien el sector opositor se ha radicalizado más y los opositores light ya casi no los hay, se están yendo hacia el lado radical de la oposición. Y ese sector niní que actualmente uno lo podía asociar o uno tendía a asociarlo con la oposición, ahora está aparentemente, ¿no? Habría que hacer más análisis al respecto, de una forma más científica, ¿no? De repente alguna encuesta, bueno, mira, ¿y usted siempre ha sido niní o dónde militaba antes, ¿no? Averiguar bien, pero todo parece indicar que ese sector de los niní es un sector que viene de un chavismo que no quiere traicionar a Chávez, pero está descontento con la gestión actual. No, pero bueno, dice la socióloga y analista Mariclene Stelling que la situación de desabastecimiento y escasez que enfrenta Venezuela influirá en las elecciones parlamentarias a realizarse este año, pudiendo afectar el voto chavista si no se analiza la situación planteada con cuidado y se toman los correctivos necesarios a tiempo. Aparentemente, esto es lo que estamos esperando, esto es lo que va a pasar. Estamos atentos a los anuncios del presidente Nicolás Maduro sobre esta nueva contraofensiva económica. En el programa televisivo de entrevistas José Vicente Hoy, Stelling sostuvo este domingo que de aquí a que ocurran las parlamentarias va a correr mucha agua bajo el puente y va a haber un manejo, cree ella, mediático, de los sectores de oposición descarnado en relación a la crisis económica que vivimos un poco para afectar el voto. Puntualizó Mariclene Stelling que en este sentido no cree que aparezcan los productos de primera necesidad en el lapso que media hasta las elecciones parlamentarias, por lo que considera que hay que manejar con cuidado la situación. Yo creo que hay que trabajar, esto es un clamor del pueblo, yo creo que hay que trabajar sobre la corrupción, sobre la impunidad. Yo creo que a veces se requiere ser como más honestos con lo que está pasando. No sé, cuando tú estás haciendo cola o en los sitios donde uno trabaja, cuando la gente llega de hacer las colas, una gente que llega desgastada, negativa, y hay una gran mayoría de personas que están en esa situación, eso va a afectar el voto, lo va a afectar. Y esto tiene que ver precisamente cuando tenemos unos medios privados que resaltan esta situación y unos medios públicos que prácticamente la niegan. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Que el medio privado, si no tiene intenciones golpistas, hable de las colas, pero también hable de las cosas que ha hecho el gobierno, que hable también, que hable de los decomisos, que haga análisis sobre lo que es el bachaqueo, que hable sobre los operativos, avise, advierta, anuncie los operativos que hace el Estado para vender pollo, pescado, harina, pero se quedan callados. ¿Pero qué es lo que pasa? En muchos medios públicos te hablan de los decomisos, te hablan de los operativos, pero en la programación y en sus noticieros las colas no existen, el abastecimiento no existe, todo es guerra económica, nadie se cola, todo el mundo está contento y feliz porque los operativos surten a tutti limundachi y todo el mundo lo tiene a la vuelta de la esquina, cosa que tampoco es así. No podemos negar una realidad, no podemos dejar de escuchar las críticas y las quejas de la población. Entonces hay que presentar una información equilibrada y sobre todo mucho análisis y cercanía con las necesidades del pueblo. Porque como lo comentábamos ayer o antes de ayer, oye, sí, porque tienes un alto cargo, porque tienes carro, porque no puede, o sea, no eres una figura pública y no puedes andar de incógnito por la calle. Oye, vale, pero siéntate a tomar un café con la señora que te vacía la papelera de la oficina todos los días y pregúntale si hace cola, si no hace cola, cómo están viviendo en el barrio donde ella vive. O siéntate a hablar con la secretaria o con tu subalterna también profesional, pero clase media asalariada que tiene que agarrar camionetica. Y siéntate a hablar con ella, pero si tú te pones, se te encierras en tu burbuja de cristal y te como funcionario, alto funcionario, y te desconectas de la realidad, esa realidad después te pasa factura en las urnas electorales, ¿no? Bueno, Stelling es de la creencia que es necesario pensar cómo esta crisis que estamos atravesando afectará el voto y cómo se van a manejar las dos verdades. Ello en referencia a las dos versiones sobre la situación, la del chavismo que le atribuye una guerra económica y la de la oposición que responsabiliza al gobierno de Maduro. Fíjense ustedes, esas son las dos verdades extremas. No todo es 100% culpa de la guerra económica y la otra todo es 100% culpa de Maduro. Señor, la guerra económica es la que ha originado esto, es verdad. Pero no podemos negar que ha existido ineficiencia por parte del Estado para luchar contra esta guerra económica. Entonces, bueno, ahí está la realidad. Todo esto lo ha generado una guerra económica. impulsada por sectores de la derecha, que ha logrado captar un ejército de corruptos de todos los tipos, colores, sabores, géneros y clases sociales. Pero también ha habido ineficiencia por parte del Estado a la hora de castigar, a la hora de imponer la ley de precios justos y una total impunidad. Acerca de cómo esta situación pudiese influir en el crecimiento de la población electoral indecisa, o Nini, como se le llama en Venezuela, Sterling coincidió en que se observa un aumento de su peso electoral. Esos Nini es un bloque que ahorita ha aumentado de tamaño. Yo creo que tiene que ver mucho con no creer en ninguno de los dos bloques, o puede ser también el chavismo, que no quiere traicionar, pero que a lo mejor quiere abstenerse. En tal sentido, considera que lo que hay que trabajar en el bloque chavista es la tentación de la abstención, porque con la abstención no traiciono, pero tampoco me involucro. Entonces es un camino importante en este camino que nos queda de frente a las elecciones parlamentarias que hay que trabajar. Al comentario de que la abstención también pudiera afectar a la oposición, Estelín dijo que sí, pero que ella no sabe por qué tiene la percepción que más para el chavismo. Pero bueno, eso es una percepción que ella tiene, que en lo personal yo también la tengo, ¿no? Acerca de cómo estrategia de cantar fraude puede desmovilizar a la oposición, sostuvo que la oposición vota, uno la ve votando en las mesas, la oposición vota y se mueve a votar, y yo creo que se abstiene menos por el deseo de cómo salir de esto, que es el chavismo, de cómo acabar con esto. Fallaron las guarimbas, fallaron los magnicidios, fallaron todo tipo de golpes de Estado, y bueno, vamos a salir por la vía electoral. Y es verdad, ellos no van a marchas, el opositor no va a marchas. El opositor no participa, muchos de los opositores no participan activamente en las guarimbas. Están en contra, pero a la hora de ir a votar, votan en masa. Usualmente la abstención le ha perjudicado históricamente más al chavismo que a la oposición. Estelín sostuvo además que no hay que confiarse mucho en la fractura interna de la oposición ni en la ausencia de líderes, porque a la hora de votar sus seguidores no votan por un candidato sino contra algo, y ese votar contra algo también te unifica. Recordemos pues lo que decíamos, que nosotros colocamos una piedra Pómez con tres lazos y el opositor va a votar por esa piedra Pómez, porque vota para que se vaya el chavismo, por más nada. No le interesa el liderazgo, le interesa es una salida al chavismo, al cual el opositor considera insostenible. Bueno, está muy buena la entrevista de Mariclen Stelling, y tenemos tweets. Marina Rojas, que tuitea, ¿no? Mariclen Stelling, abstención pudiera afectar más al chavismo en las elecciones parlamentarias. Y bueno, y esto tiene que ver con la nota que acabamos de comentar. Bueno, vayámonos también, ya que estamos hablando de la guerra económica, Procter & Gamble publicó los precios justos de sus productos, ya los tuiteé, los colocaré en el grupo de Facebook. La compañía multinacional de bienes de consumo Procter & Gamble hizo público este martes un listado con los precios de venta justos de los productos que comercializa en el territorio nacional. En este anuncio, que aparece publicado en diarios de circulación nacional, cumple con la providencia administrativa número 057-2014 de la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, en la cual se establecen las condiciones para el marcaje de precio de venta justo. La gran mayoría de los productos comercializados por Procter & Gamble, que van desde detergentes hasta máquinas de afeitar, tienen precios regulados por la SUNDE. Entonces nos tenemos que, bueno, tenemos lo de los precios de las baterías, de las pilas, que oscilan entre los 73 y los 75 bolívares. El cuidado femenino, estamos hablando de toallas sanitarias Always, que oscilan, estamos hablando de los protectores diarios, que oscilan entre los 188 hasta los 53 bolívares, o mejor dicho, 44 bolívares, que es el más pequeño de 18 unidades. Con respecto a los protectores diarios Naturella, pues oscilan entre los 201 y los 48,46. Estamos hablando de, fíjate, están los protectores diarios y los tampones, pero no tenemos ni idea, ¿verdad? No tenemos ni idea de cuánto están costando las toallas sanitarias, de lo que aquí está. Ojo. Que por cierto, Always Dispone Platinum 8 unidades 66. Los he visto más caros de otra marca en Locatel. Bueno, nos dice las máquinas de afeitar, bueno, están entre las doble filo, están a 8,12 bolívares. Y bueno, ahí va. El listado pues será publicado, ¿no? Están también los precios de el champú. Seguimos revisando otras informaciones. Bueno, se está llevando a cabo, recordemos, el Festival de Teatro de Caracas. Hoy se abrirá, ¿no? Hoy una obra que promete, para la cual tengo entrada, es la obra Reverón, el pintor de la luz. En el marco del cuarto Festival de Teatro de Caracas 2015, el Centro Nacional de Teatro, en aras de fortalecer el arte escénico en Venezuela, participará en el festival fusionando las diferentes disciplinas artísticas, el teatro, el circo, la música y la danza, para dar magia al espectáculo Reverón, el pintor de la luz, una obra que resaltará el universo de este artista, y las funciones serán el día de hoy y el día de mañana a las 6 de la tarde en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE. Ya mañana pues le contaré Ya les contaré mis impresiones sobre la obra. Esta pieza, escrita y dirigida por Marisol Martínez, reflejará la vida y obra de Armando Reverón, quien, acompañado por Juanita, recorrerá distintos espacios que proyectarán sus visiones y conflictos para encontrar el color. Desde lo real hasta lo maravilloso, el teatro, la magia, el circo, la música y la danza formarán parte de una aventura quijotesca donde el lienzo es como un cuerpo y el pincel en la mano, la espada. Bonito y de verdad que, bueno, por las fotos, la obra promete. Ayer tuve la oportunidad de ver la obra argentina, Cintia Interminable, y bueno, realmente fue una sorpresa. Fue una sorpresa porque es una obra que podemos decir que los actores tienen un trabajo escénico impecable. El trabajo corporal es tan perfecto que uno podía ver el telar, la pistola, los objetos invisibles, de verdad, cual Marcel Marceau. Un trabajo de mimo maravilloso, aunque no es una obra de mimo. Es una obra difícil de digerir. Muy bueno el trabajo actoral, la puesta en escena impecable, pero como obra es una obra que no te tiene un principio, un nudo, un desenlace y un final, sino que es totalmente lineal. Es una obra que, hay que decirlo, pesada. Es una obra tan aburrida que hace que los 60 minutos que dura se hagan interminables. Era impresionante cómo la gente se salía de la sala. Y no estamos hablando de que la obra fuera mala. Lo que pasa es que ese es un tipo de teatro que no le gusta a la mayoría de las personas. Tampoco es comercial, porque no es un teatro comercial, aunque hay obras no comerciales que son más entretenidas. Solo que es un teatro muy difícil de digerir, que en lo personal no lo veo tanto como para un teatro Bolívar. Está mejor para una sala mucho más íntima, como la Horacio Peterson o la Sala Rajatabla. ¿No? Insisto, la obra no es mala, solamente es de un estilo de teatro que no es grato, es un teatro que genera mucha angustia, es un teatro perturbador. Y bueno, está bien conocer las diferentes propuestas escénicas que hay en todas partes del mundo, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que no es una obra que guste y no creo que pase dentro de la crítica como una de las mejores propuestas del festival, ¿no? Pero bueno, vale la pena ver porque es una forma también de ver qué se está haciendo y qué diferentes tendencias hay dentro de las artes escénicas. Así que bueno, y ahora sí, 11:51 minutos, ya les echaré el cuento qué tal Reverón, ¿no? Que lo monta el Centro Nacional de Teatro. 11:51 minutos de la mañana, ya ha llegado el momento de despedirnos. De verdad que les agradecemos su participación, su sintonía, su compañía y sobre todo su cariño. Aquí estamos, ¿vale? Amigos y amigas, todos agarrados de la mano con ganas de sacar esta patria bonita adelante. Nos une algo, que es este amor por nuestra patria, por nuestra madre, por esta tierra de Bolívar y sentimientos comunes, ¿no? Sentimientos comunes. Todos queremos un futuro mejor. Todos queremos una sociedad mucho más humana y mucho más justa. Así que seguiremos adelante porque ya está. La luz al final del túnel siempre está presente. Tenemos que caminar hacia ella. 11:52 minutos. Ahora sí nos despedimos con todo cariño. Luis Arroyo en los controles y esta servidora Enza García. Les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con este tema, Yeye a Gogó, qué sabroso. Y de verdad que por un artista que en lo personal siempre he respetado mucho y murió como vivió, con las botas puestas, en escena, dando amor y alegría a su público. Miriam Makeba, Pata Pata.